Benny Hinn decía que la distracción mata la unción. Y es cierto. Tú no puedes competir con la distracción, porque la voz de Dios siempre es un silbo apacible, es suave, es dulce. Quisiera, antes de enseñar lo que quiero compartir hoy, explicarle un poco qué pasó en la alabanza, porque usted está aquí para entender. Y cuando nosotros empezamos con una canción cualquiera, pero en cierto momento ustedes empezaron a presidir. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero ustedes jalaron y empezaron la segunda canción. ¿Recuerdan? Al que está sentado. Ustedes le empezaron sin que siquiera nosotros hayamos dicho una palabra. Y la tarea de los músicos es distinguir dónde está la dirección. O sea, no piense que se dirige siempre desde aquí. Muchas veces se dirige desde aquí. Entonces ustedes empezaron a presidir y les seguimos, ¿verdad? Ahora, el pasaje que hemos leído de Apocalipsis 4 es interesante por dos cosas. Si puede buscarlo un ratito. Dice Juan en el verso que estoy leyendo 4:1. Quiero agradecer a los hermanos del sonido por todo el esfuerzo que hacen porque mi voz salga clara. Estoy muy resfriado y me está costando tanto hablar, pero les agradezco porque ustedes están haciendo un trabajo extraordinario. Gracias. Dice aquí: después de esto miré y he aquí una puerta abierta. Ahora, yo quiero que note algo que le pasa a Juan, es bien interesante. Él ve una puerta abierta en el cielo. Y dice que escucha una voz que le dice: miren, sube acá. Diga conmigo: sube acá. En la mayoría de los casos, Dios nos pide subir más que Él bajar. Escuche lo que le estoy diciendo. Muchas veces hay gente que tiene la capacidad dada por Dios de tener una visión. Juan está teniendo una visión. Dice: veo una puerta que se abre en el cielo. Una visión. Esta es una promesa que Dios dijo que iba a hacer. ¿Se acuerdan Joel? En los postreros días derramaré de mi espíritu. Y dice: vuestros hijos soñarán sueños, verán visiones. ¿Se acuerda? Diga conmigo: yo puedo ver visiones. Ahora, es hermoso ver una visión de Dios. Es extraordinario, es maravilloso. Pero aquí pasa algo interesante. Está Juan viendo una visión y luego dice, verso 2, y al instante yo estaba en el Espíritu. O sea, hay visiones para las cuales no necesitas estar en el Espíritu, como hay visiones en las que sí debes estar en el Espíritu. Pregunta: ¿qué significa estar en el Espíritu? ¿De qué está hablando Juan? Yo estimo que todos ustedes han estado ayer, así que lo que voy a poder decir ya tiene una base. Les dije ayer, hoy día hemos puesto una base. Tu cuerpo es una maravillosa máquina creada por Dios que tiene una multifacética forma de comunicarse y de recibir información. ¿Cuántos sentidos tienes? 5. ¿Cuál es el sentido más grande, por ejemplo? El tacto. Es el sentido más grande. Estás rodeado por ese sentido tú, ¿verdad? O sea, eres un ente sensorialmente activo. Todo tu cuerpo es un solo órgano de sensitividad. Al mismo tiempo que tú estás escuchando, estás sintiendo la incomodidad del piso, o si hay alguna pequeña astilla que está rozando tu pantorrilla, por ejemplo, tú la sientes. O sea, todo tu cuerpo está rodeado por un maravilloso sentido que es el tacto. Tus sentidos fueron diseñados por Dios para que reciban información. Escucha, se acaba de pasar un camión. Puedes sentir olores. Ayer estaban haciendo choripanes mientras nosotros tratábamos de estudiar. Aleluya. Entonces uno está escuchando la prédica y en el instante estuve yo oliendo el choripán, ¿entiendes? Porque el olor viene por la ventana y entra, ¿verdad? Digo, qué linda, qué rico que se siente esta palabra, dice, ¿verdad? Ahora, estás viendo, no hay cámara fotográfica. Mire, Sony acaba de sacar al mercado, ahora que estuve en Hong Kong, vi una cámara de 10 megapíxeles. Yo no sé qué haría una persona con 10 megapíxeles, aquí entre nos. Tendría que ser un fotógrafo profesional, porque ni siquiera las editoras trabajan con 10 megapíxeles. Pero bueno, es otra historia. Pero no hay máquina fotográfica, ni siquiera esta de 10 megapíxeles, que se compare con tus ojos. Tú puedes ver, por ejemplo, en este momento, y aunque el sol te dé de frente, te dé de costado, te dé de atrás, tú sigues viendo. Trata de sacar una fotografía contra el sol. Puedes tener 10, 100 megapíxeles, la foto sale distorsionada. ¿Me entiendes, verdad? Tus ojos son mucho más complejos y precisos y perfectos que la mejor cámara fotográfica creada por el hombre. Amén. Tus oídos tienen la capacidad de distinguir la distancia del sonido. Tú puedes percibir algo que sucede en un entorno cercano, medio y lejano. Tenemos, de todos nuestros sentidos, es el menos desarrollado, nuestro oído, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un perrito tiene 7, 8, 9 veces más nuestra capacidad auditiva. Nuestro registro auditivo es muy escaso comparado, por ejemplo, con el de los perros. ¿Estamos bien? ¿Usted sabe cuál es el animal que tiene el mejor olfato del mundo? A ver, ¿quién sabe? ¿Alguien se anima? Lo escuché por aquí. El perro no, para nada. No. Se lo digo. El cerdo, el cochinito. Es el que, por eso es que, por ejemplo, los utilizan para desenterrar trufas. Las trufas son percibidas solo por los cerdos, por ejemplo. Tienen una capacidad olfativa impresionante. Deberían ser los quienes revisan las maletas en el aeropuerto. Pero sí, imagínese un chanchito caminando sobre su maleta, o sea. Y tiene muy buen olfato, pero es muy poco ágil para saltar y subir y cosas así. Es más versátil un perro. De verdad que tiene una capacidad olfativa impresionante. Ahora, el punto es este. Tú tienes 5 sentidos. Imagínate cuántos sentidos tiene tu alma. Mi alma tiene sentidos, sí, y más que 5. Yo le decía ayer la maravillosa creación que era el alma. Es extraordinaria. Te voy a dar algunos ejemplos de tu alma, de lo que tu alma puede hacer. ¿Te ha pasado que estás en la casa y suena el teléfono y tú dices, debe ser Juan. Hola, hola Juan, ¿cómo estás? Y te miran y te dicen, ¿cómo sabías? Pues, no sé, ¿cómo sabías? Oye, eres bruja tú, no. ¿Cómo sabías que era Juan? Estás aquí y de repente, ¡ah! Algo ha pasado en mi casa. Algo ha pasado en mi casa. Necesito un teléfono. ¿Quién tiene un teléfono? ¿Por qué? No sé, siento aquí algo. Por ejemplo, las madres tienen una capacidad especialmente desarrollada para percibir el dolor de sus hijos en la distancia. Una mamá sabe cuando su hijo ha sufrido algo sin que se lo digan. Muy dentro. La capacidad de premonición, por ejemplo, es una capacidad del alma del hombre. ¿Me estás siguiendo? Yo le decía ayer, usted ha visto a los niños chiquitos, tienen 2 años, y de repente se escapan de ciertas personas y otras personas las atraen. Los niños perciben lo que es la empatía. La empatía es un proceso psicobiológico muy especial que hace que de manera instantánea un niño se conecte con alguien. Por ejemplo, 2 niños dejan los 5 minutos y son amigos del alma. ¿Me entiende, verdad? O sea, ya están jugando, se cuentan sus cosas sin que nadie les diga, a ver, vayan a jugar. No, ellos saben hacerlo solos. Los seres humanos cuando crecemos ya no nos movemos por empatía, nos movemos por simpatía. Ahora, se puede apreciar más el alma en las mujeres. Usted ha visto a la esposa que le dice al marido, ¿verdad? Ahí está el pastor y la pastora. Y llega una hermana a la iglesia y el hermano dice, el pastor, ¿verdad? Qué linda hermana. Y la esposa dice, no me cae, hay algo raro en esta mujer. ¿Qué tiene? No, hay algo que no me cae. ¿Quién tiene? ¿Quién no te cae? No sé, pero hay algo que no me gusta de ella. Pero si tan buena persona, se nota que es una mujer muy que ama al Señor. No, hay algo raro aquí. No me gusta esa mujer. Pero explícame qué. No te puedo explicar, solo siento que hay algo raro con ella. Y normalmente los maridos luego nos damos cuenta de que sí tenían razón las esposas. Si tú eres casado, es bueno informarte que tu profeta más cercana es tu esposa. Escúchala. Ahora, ¿por qué una mujer, por ejemplo, tiene una capacidad más alta de percibir el lado oscuro de alguien que el varón? Fácil, porque una mujer es esencialmente emocional, mientras que un hombre es esencialmente racional. Entonces el hombre examina a esta hermana y no ve ningún problema con ella. O sea, racionalmente parece que es una mujer que ama a Dios, que bueno, se va a enganchar con la iglesia, etcétera, etcétera. Pero como la mujer no está funcionando racionalmente, sino emocionalmente, ella percibe otro nivel de mensaje. ¿Me está siguiendo, verdad? ¿Estamos bien? Ahora, tu alma tiene una capacidad extraordinaria para comunicarse de una forma que tú ni siquiera entiendes. Ejemplo A. Aquí hay una muchacha que ha tenido problemas con su padre. Su padre nunca fue un padre para ella. Fue un juez, fue el jefe, pero no fue su padre. Cierto día ella conoce a una persona que tiene la capacidad de ser padre. Es emocionalmente maduro, es protector y le da el lugar que ella nunca tuvo. Aunque él es casado, ella se va a entregar a él. No es raro encontrar que una muchacha soltera termina enamorada de un hombre casado mucho mayor que ella. ¿Por qué? Porque su alma se comunicó con el alma de él y el alma de él la sedujo. Y aunque ella dice, yo sé que no me conviene, yo sé que nunca voy a poder tener nada con él, yo sé que estoy perdiendo mi vida porque qué expectativas tengo como mujer de estar un día con él, con todo, legalmente, como su esposa. Yo sé que estoy perdiendo toda mi vida, pero no puedo dejarlo. ¿Me está siguiendo? Esa capacidad que tiene su alma, la mujer, de ser emocionalmente muy activa, en este caso se convierte en su perdición. Porque aunque sabe que está haciendo lo equivocado, no puede romper con ello. Entonces nuestras almas se conectan. Si aquí tienes un muchacho que tiene problemas con el sexo y en el bus, en el micro, en el colectivo, yo qué sé, se sienta al lado de una muchacha que tiene el mismo problema, al rato sus almas se conectan. Y aunque ellos no tienen ninguna idea de quién es la otra persona, se establece un vínculo. Tu alma no sirve para dirigir tu vida. ¿Me estás siguiendo? Es como darle el auto último modelo para que lo maneje el niño que tiene 6 años en la casa y le digas, sácalo del garaje. Él no maneja ni su triciclo, ni su bicicleta bien. Nuestra alma, lamentablemente, es muy voluble. Un momento se puede sentir muy bien y al otro momento, por una mirada dura de alguien, se puede sentir muy mal. Aquellas personas que son gobernadas por el alma, Pablo en el libro de Corintios 3 las llama psíquicos. Psíquicos. ¿Quiénes son los psíquicos? Son personas gobernadas por su psique, por su alma. ¿Y cuál es el problema de ser gobernada con el alma si es que el alma es algo tan tremendo? No mide sus riesgos. No sabe tomar cuidado de su destino. Es como un niño. ¿Me entiende, verdad? El lugar más seguro para el alma de una persona es bajo su espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu del hombre, y no le digo al Espíritu Santo, cada vez que hable del espíritu ahora, me refiero al espíritu del hombre. ¿Estamos bien? Para no decirlo cada rato. El espíritu ha sido creado por Dios para gobernar todo tu ser. ¿Qué pasa cuando una persona viene a Cristo? Imagínese que esta mañana, en este mismo lugar, una persona dijo sí a Jesucristo. Pasó, oró, aceptó al Señor, sale de la iglesia. ¿Qué pasó en el mundo espiritual? Bueno, en el momento en que él aceptó a Jesucristo, su alma, que estaba en pecados, estaba llena de odio, llena de, y de una serie de problemas, recuerdos, ataduras, fue liberada por la sangre de Jesucristo, por la obra de Cristo en la cruz. Empezó un proceso de restauración en su alma. Cuando Adán peca, ustedes van a ver que pasan 3 cosas. Número 1, su cuerpo debe morir. La paga del pecado es muerte. O sea, aun cuando Dios lo perdonó, él iba a morir. ¿Qué pasó con su alma? Cayó en cautiverio, fue apresada. Y te das cuenta de esto por varios ejemplos que, o varios síntomas que se presentan en Génesis 3. Número 1. Adán se esconde. Yo le hago una pregunta. Le decía ayer, hermano, y usted debe pensar, ahora debe pensar. Le decía ayer, Adán no sabe el 100% de su cerebro. Recuerda que se lo dije. En el siglo 10 después de o antes de Cristo, David escribe un salmo y dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a lo alto, ahí estás tú. Si descendiere hasta el Seol, ahí estás tú. David no tenía 100% de su cerebro funcionando, mucho menos que Adán. Y él entendía que era imposible esconderse de Dios. ¿Cómo puede ser que Adán pretenda esconderse de Dios? Se volvió estúpido en un instante. ¿Cómo te puedes esconder de Dios? Yo lo entiendo en usted y en mí, porque hemos nacido con un cerebro casi nuevo, ¿me entiende? Pero no él. Él conocía a Dios cara a cara. ¿Qué dice? Me escondí y tuve miedo. Segunda cosa, le entran sensaciones que nunca él había experimentado. Miedo. Le entró temor. ¿Por qué dice que viene el temor? Lo explica Juan, ¿recuerda? El que tiene temor es porque no ha sido desarrollado ¿en qué? En el perfecto amor. En un instante el amor que vi en él salió. Oye, qué terrible, ¿verdad? La tercera cosa que aparece en ese instante, todo en el alma, es la autojustificación. ¿Se acuerda qué hace? Se da cuenta que está desnudo. Oye, Adán, siempre estuviste desnudo. Entonces no es el problema que ahora está desnudo, siempre estuvo. Ahora adquiere vergüenza. Y se hace un delantal. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. ¿Por qué llegaste tarde? Es que el micro. ¿Por qué no hiciste la tarea? Es que tenía actividad en la iglesia. O sea, cada vez que nos justificamos, lo que sale a resurgir es nuestra poca madurez en el alma. ¿Por qué llegaste tarde? Porque me dormí. Punto. ¿Por qué no hiciste la tarea? Porque no calculé el tiempo y fallé. Perdóname. Te vas a dar cuenta que un niño da 10 vueltas antes de decir, sí, fui yo. ¿Me estás siguiendo, verdad? Es que no, es que mi hermano, es que el perro, es que el gato, es que todo. Cuando lo más fácil es decir, sí, yo rompí el florero, mami, yo lo hice. A medida que una persona crece, debería tener mayor capacidad de reconocer sus errores, por ejemplo. Entonces, tres cosas acontecen en el alma de Adán en un instante. Pierde la lucidez, la claridad, la inteligencia que tenía. Dos, se introduce el temor en él. Y tres, la autojustificación, el no reconocer su responsabilidad. Y eso es tan terrible, porque ¿qué es lo que le dice a Dios? ¿Se acuerda? La mujer que me diste me hizo comer esto. En otras palabras, Dios, tú eres el culpable de mi situación, porque la mujer que me diste me hizo pecar. Si tú no me hubieras dado mujer, yo no pecaba. ¿Qué dice Eva? La serpiente me engañó. Es divertido que el único ser que no se justifica en el pasaje de Génesis 3 es la serpiente. Se queda callado. El diablo sabía que no podía justificarse. No tan que interesante. Bueno, ¿y qué le pasó al espíritu de Adán? El espíritu de Adán, igual que la bella durmiente, que es picado, recuerda que ella está haciendo algo y se pica la mano con una ortiga embrujada, yo qué sé, y cae dormida. El espíritu de Adán empieza a adormecerse lentamente. Le explico esto para que entienda lo que pasa, cuando viene una persona a Cristo. Cuando una persona viene a Cristo, el proceso empieza a revertirse. Su cuerpo, a no ser que Jesucristo venga en los próximos años, va a morir, pero temporalmente, porque Dios le va a dar un cuerpo nuevo. ¿Estamos bien? ¿Qué pasa con el alma del hermano que acaba de venir a Cristo? ¿Es salva? ¿No es salva? Lo que pasa es esto: la salvación en su alma le va a llevar toda su vida. Cada día su alma va a ir creciendo en Dios. Si esa persona que recibió a Cristo sale y toma un taxi, y al salir del taxi cierra de un portazo la puerta y se olvida sacar el dedo, yo le aseguro que aunque recibió a Cristo hace 20 minutos, no va a decir lindas palabras. Se le va a salir todo el florido vocabulario. Acabo de recibir a Cristo y me sale tales palabrotas. ¿Por qué? Porque tu mente no se borra cuando tú vienes a Cristo. ¿Estoy bien? Tú viniste a Cristo y todavía te acuerdas de cosas muy dolorosas de tu vida. No nos viene amnesia. Es más, nos cuesta dejar algunos pecados. Tenemos que aprender a hablar. ¿Por qué? Porque hablamos en sentido negativo. Hablamos muerte, no hablamos vida. A medida que pasa el tiempo, tu alma aprende un nuevo vocabulario. ¿Estamos bien? Nuestra mente empieza a tener paradigmas nuevos. ¿Y qué pasa con el espíritu del hermano que acaba de venir a Cristo? Bueno, es despertado en un área. Escuche lo que le estoy diciendo. Es despertada su capacidad intuitiva. Ejemplo, voy a explicarles como a niños, ¿ok? ¿Les ha pasado a ustedes de que vinieron a Cristo un día y han escuchado esto, ¿verdad? ¿Cuánto hubiera querido conocer a Cristo antes? ¿Por qué no lo habré conocido antes? Ahora, yo te pregunto, ¿acaso no escuchaste el Evangelio antes? Ahí en tu, no sé, donde vives, en tu zona, en tu barrio, ¿no viste alguna vez en la plaza predicar a alguien? Pero a ti no te importaba. Estabas pasando los canales de televisión y hay un tipo predicando y tú lo cambiabas. Pasaste por el templo, por ejemplo, qué divertido. Yo nunca me había dado cuenta que al lado de mi casa había una iglesia evangélica. Cuando conocí al Señor, a los días me di cuenta, me enteré de que al lado de mi casa había una iglesia y vivía un misionero. ¿Cómo puede ser? ¿Dónde vivía, en la luna? No, lo que pasa es que, escúcheme, la capacidad de intuición, ese es un sentido del espíritu, la intuición. ¿Usted ha visto? Recién convertidito, vienen los testigos de Jehová a la puerta. Mire, le queremos vender la atalaya, la revista. Y él no sabe nada de doctrina, no sabe nada de los testigos, pero algo dentro de él le dice, no, gracias. Ya, le compro la revista, pero hasta luego. O sea, no entiende nada, pero sabe que algo no está bien. ¿Me está siguiendo? ¿Le ha pasado eso? Luego viene donde el pastor y le dice, hay unos hermanos medio raros, ¿por qué? Dice que son testigos de Jehová, y el pastor le dice, no, no son hermanos. Y lo que pasa es que, yo qué sé, ¿no? Hay una explicación y todo aquello. Pero él, ¿cómo lo supo? ¿Cómo cerró la puerta? Algunos más usados los quieren convertir, ¿verdad? Les quiere predicar el evangelio, etc. ¿Cómo, si tú no has estado en un seminario de sectas o algo así? La intuición. Hay algo dentro del espíritu que se despierta cuando uno viene a Cristo. Ahora, como eso estaba dormido, tú pasabas por medio de la iglesia, estaban cantando a todo volumen y tú ni escuchabas. O los mirabas en la plaza y decías, fanáticos. ¿Me estás siguiendo, verdad? Entonces tú vienes a Cristo y tu intuición, estás en la universidad, vienen tus amigos y te dicen, oye, toma, te ofrecen un cigarro, ¿verdad? Y tú fumabas, y tú agarras y no te dijeron nada en la iglesia. Tienes horas de convertido, pero ya hay algo aquí que te dice, no. ¿Me estás siguiendo, verdad? Tu espíritu ya estén funcionando. Hay una parte del espíritu del hombre que, aunque éste esté en pecado y nunca conoció la salvación, funciona. ¿Qué parte es? La conciencia. La conciencia es la única parte del espíritu del hombre que nunca cayó dormida. ¿Estamos bien? Entonces, ese negrito del África, ese indiecito que no conoce nada del mundo occidental ni del mundo oriental, vive en un cerrito, ¿verdad? Y sale en la mañana con su lanza a cazar, y de repente ve otra persona, está por matar, y sabe que algo dentro de él le dice: no está bien que hagas eso, me está siguiendo. O sea, la conciencia está activa en todo ser humano. Y aunque muchos quisieran desconectar la conciencia, no pueden hacerlo. ¿Cuántos han leído la obra de Fedor Dostoyevsky, Crimen y Castigo? Levanten su mano. Muy pocos deberían leerla. Es una obra interesantísima de cómo actúa la conciencia del hombre. Este hombre, este joven, Raskolnikov se llama, mata a una vieja que prestaba dinero, una vieja usurera, la mata. Pero luego se arrepiente por eso. Pero el punto es este: él caminaba por la calle, veía un policía y pensaba que lo estaba siguiendo a él. O sea, se termina entregándose a la policía solo por su conciencia. No podía dormir en la noche, se despertaba con unas pesadillas espantosas. ¿Todo por qué? Por su conciencia. ¿Sabe qué dice la Biblia? Mi conciencia me enseña aun cuando estoy dormido. De tal forma que tú nunca vas a poder decir a Dios de un pecado: yo no supe. Él te dirá: sí lo supiste, mi conciencia o tu conciencia te lo decía. Y ojo, estoy hablando de gente que no conoce a Dios. Cuando venimos a Cristo, la parte más extensa de nuestra conciencia se activa. ¿Estamos bien? Por ejemplo, hoy día vivimos en una sociedad, hermanos, en que el sexo es así de fácil, ¿ok? La conciencia del hombre no lo ve como malo hoy día, pero un hijo de Dios sí lo ve como malo. ¿Está conmigo, verdad? A no ser que usted se congregue, no sé, en un grupo medio raro donde el pastor tiene 3 esposas, ¿me está siguiendo? Ahora, si se congrega en ese lugar, yo les ruego que salga de ahí pronto. El punto es este. Imagínate tú, imagínate por favor, es como un disco duro que está particionado. ¿Sabe lo que es una partición? Es un solo disco, pero lee C, D, E. Dice: ay, tengo 3 discos duros. Bueno, lo que es uno solo, pero que está lógicamente dividido en 3. Físicamente es 1, pero lógicamente es 3. Entonces, yo me topé una vez con un, yo soy informático de profesión, me topé con un cliente que se quejaba. Me dice: Fernando, acabo de comprar una computadora tan cara y no tiene disco duro, ya está lleno el disco duro. Veo yo, y sí, el disco C estaba casi lleno, pero el D y el E estaban en 0. Pero digo: pero aquí tiene espacio. ¿Acaso tengo más disco? Sí, tiene más disco. Aquí tiene 80 megas, tiene 40 megas, está libre. Solo está usando el C, y el C está casi lleno. ¿Me está siguiendo, verdad? Entonces, todo ser humano tiene el disco C, esa partición activa, la conciencia. Pero cuando vienes a Cristo, se activa la parte D y la parte E. Entonces Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Estamos bien? Vienes a este evento, Dios te despierta tu espíritu, y resulta que antes tú, la semana pasada, tú que eres músico en la iglesia, también entre tus CDs tenías el de Shakira. Pero, al salir de este evento, cuando veas tus CDs y veas el de Shakira, algo aquí te va a molestar profundamente. Y aunque te quieras hacer el loco, vas a terminar sacando ese CD y tirarlo a la basura. Dile al que está a tu lado, creo que están hablando de ti. Tal vez... Escuche. Escuche. Creo que toqué algo delicado, Creo que toqué el talón de Aquiles de alguien. Escúcheme. Entonces el hermano me mira y me dice, Fernando, ¿pero qué tiene de malo que yo tenga un CD de la hermana Shakira? Entonces yo le digo, hermano, no tiene nada de malo, pero si tú quieres subir a otro nivel, vas a tener que perder algunas cosas. A medida que un sacerdote va subiendo de nivel, es menos libre de hacer lo que otros pueden hacer. Entonces yo tengo estos 5 hermanos de aquí, que está bien, ellos pueden escuchar a Shakira, porque delante de Dios estos 5 hermanos no distinguen su mano derecha de su izquierda. Pero yo, que estoy en otro nivel y quiero ser profeta adorador, el profeta no puede tocar muerte. El profeta tiene que tener cuidado con lo que come. El profeta ni siquiera puede enterrar a sus parientes. El profeta no puede cortarse el cabello. Ojo, no estoy hablando en sentido literal. El profeta no puede hacer muchas cosas que el resto del pueblo puede hacer, porque él es profeta. ¿Me estás siguiendo? El profeta no puede ser amigos de todos, porque hay amigos que lo van a afectar. El profeta no puede escuchar cualquier música, porque algunas músicas están destinadas a volver a hacer dormir tu espíritu. Por favor, si ustedes que son músicos no lo entienden, estamos en problemas. No toda música que tiene el sello cristiano despierta tu espíritu. Hay músicas y músicas. ¿Me estás siguiendo, verdad? ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué pasa? Como tú has despertado a otro nivel y has descubierto que tienes otra partición en tu disco que está vacía, o sea, tienes capacidad de poner muchas cosas más que el hermano que vive con una sola partición. ¿Me estás siguiendo? Ahí tiene un cristiano que solo sabe que tiene el disco C. Entonces, ¿qué te digo? Tiene 40 megas de capacidad y ahí se muere, 40 gigas. Pero este es un profeta de Dios, él tiene 2 particiones. Él puede recibir mucho más que el otro hermano. Este ya es un adorador, profeta, intercesor. Tiene 3 particiones. Él puede recibir mucho más que el primero. O sea, nuestro espíritu se despierta por etapas. Cuando tú no obedeces a tu espíritu se calla. Esto es bien duro. Pablo dice, no contristéis al Espíritu, y está hablando del Espíritu Santo, no contristéis. ¿Sabe qué significa eso? No lo entristezca. Fernando, ¿por qué yo no puedo escuchar el tono de Dios? Porque el Espíritu te habló muchas veces y tú no le hiciste caso, de tal forma que hoy día se calla. Es como la mamá, ¿verdad? No hagas, no, ya, haz lo que quieras, listo. Sigue siendo mi hijo, sigo siendo su madre, pero he decidido no decirle nada. ¿Por qué? Porque cada vez que yo te hablo, tú no me escuchas. ¿Me estás siguiendo? El Espíritu Santo nunca grita, él escucha a quien quiere escucharle. Punto. Un ejemplo de esto bien interesante sucede con los discípulos que están camino a Emaús. ¿Se acuerda de ese pasaje? Estos discípulos están caminando y Jesús se acerca a ellos. Y de repente empiezan a conversar con Él. Durante casi todo el día ellos conversan y aún ellos hablaban de lo que le había pasado a Jesús. Y Él todavía se hace loco, ¿verdad? ¿Y qué pasó ahí? Y le dicen, ¿dónde estuviste tú que no supo todo el alboroto? ¿Qué pasó? O sea, se genera todo un ambiente. Yo te pregunto, ¿cómo puede ser que estos dos hombres que dice que eran discípulos, no sabemos, seguro que eran del grupo de los 120, no reconocieron al que vieron, así como los hermanos que están ahí atrás, en las bancas? Yo les estoy seguro que si de aquí a un año nos vemos en un mall, ustedes me van a reconocer más que yo a ustedes, porque yo veo muchos rostros, pero ustedes solo me ven a mí. Era lo mismo, ¿cómo podían no ver, reconocer a Jesús? Lo vieron por 3 años. La explicación está ahí mismo, dice, sus ojos estaban velados. Pregunta, ¿por qué estaban velados los ojos de los discípulos? Respuesta, porque estaban tristes. La tristeza apaga nuestros ojos espirituales. ¿Me estás siguiendo? ¿Por qué no veo a Dios? ¿Se ha puesto a pensar que una persona que está en problemas o en dolor no percibe a Dios? Dios me dejó, dice, estoy solo. Lo que pasa es que la tristeza adormece los ojos del espíritu. Dios estuvo ahí, pero no lo vio. Esa es la razón por qué una persona con depresión se puede matar. No ve todo lo bueno que tiene, no ve a sus hijos, no ve, por ejemplo, le dejó la novia, pero es joven, puede mañana ser otra persona feliz, me está siguiendo, no ve nada y se pega un tiro. ¿Cómo puede matarse una persona joven? ¿Cómo puede tirarse de un puente? ¿Por qué no? ¿Cómo Dios no le habló? Le habló Dios, le habló. El problema es que la tristeza cierra nuestros ojos. Diga conmigo, debo tener cuidado, dígalo, con la tristeza. Cuando alguien sube a cantar y dirigir la iglesia triste, esa persona puede ser el mejor profeta que hay, pero él no va a poder llevar al pueblo, porque un ciego no puede guiar a otros ciegos. ¿Me estás siguiendo, verdad? Estos dos discípulos estaban bien tristes porque Jesús había sido asesinado. Y su tristeza, aunque estuvieron todo el día caminando con Él, no les permitió verlo, reconocerlo. Llega el final del día y ellos están en la puerta del lugar donde tienen que entrar y le dicen, ha sido tan lindo hablar contigo, ¿no quieres pasar y quedarte con nosotros a comer? Dice, no. Por favor, pasa. Mira, ya es tarde, no vas a llegar. Bueno, pasan. Toma asiento. En la mesa, pan y vino. En ese momento les dice, siéntense. Y Jesús toma el pan, lo parte y les dice, hijitos míos, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. ¡Ah! El velo y Jesús desaparece. ¿Dónde está? Jesucristo gastó todo un día solo para que dos de sus discípulos dejen de estar tristes. Luego dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos decía eso? O sea, me están siguiendo. El pan y el vino hacen lo contrario que hace la tristeza. Te abre tus sentidos. Más tarde, hoy día, vamos a tener una santa cena juntos. Amén. ¿Por qué no se alegra si le estoy diciendo que sus ojos son abiertos con la santa cena? Es extraordinario. Si usted toma la Santa Cena cada día, sus ojos se van a abrir más. Usted acaba de recibir una perla. El que tiene oídos, óigalo. Entonces, mire, nuestro espíritu tiene ojos también. Nuestro espíritu tiene su propia mente. Por ejemplo, dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y por qué pienso cosas feas? ¿Por qué no me acuerdo de algunas cosas? Si tengo la mente de Cristo, ¿por qué me vienen estos pensamientos? Porque tu alma tiene una mente y tu espíritu tiene otra mente. Ahora, la idea es de que tú utilices la mente de tu espíritu. ¿Me estás siguiendo? Por ejemplo, nuestra alma tiene una tremenda capacidad para acordarse de lo malo. Hay algo que se llama impresión psiconeuronal. ¿A cuánto les ha pasado o les pasa de que están durmiendo en la noche y de repente estiran la pata, ¿verdad? Como que se estaba cayendo. ¿Le ha pasado eso alguna vez? Pero qué real, ¿verdad? Resulta que hace años, cuando usted era un niño y estaba volviendo del colegio, usted que era medio travieso, le gustaba ir por el borde de la vereda, ¿verdad? ¿A quién niño no le gusta? Y una de esas se bajó de la vereda y puso el pie abajo. Eso creó un sello en tu mente. ¿Ha visto cómo sellan a las vacas? Fierro candente. Eso se llama impresión psiconeuronal. Quedó grabado en su mente. Listo. Para el resto de su vida. Una vez le pasó eso y años después usted está casado, está durmiendo al lado de su esposa y le da una patadota. ¿Por qué? Porque esa impresión ha quedado dentro. A eso se llama trauma. Los traumas son impresiones psiconeuronales que no se apartan. Me causaba tanta risa, hace unos meses atrás estábamos en Santiago de Chile y habíamos comprado con mis niños un par de hurones. ¿Conoce a los hurones? Tan bonitos, ¿verdad? Y tenemos una amiga que es una poderosa profeta de Dios, que estaba con nosotros ese día en Santiago de Chile, y estábamos en mi carro, en un furgón para 15 pasajeros. Entonces ella entró y le digo, mira lo que nos compramos, y le muestro los hurones. Yo nunca había visto saltar a una persona como vi saltar a esta persona desde la segunda fila de asiento hasta la última, pero ni qué chilaver, hermano. Mire, dio un salto. ¡Fu! ¡Fu! ¡Aparten esas ratas! ¿Cuáles ratas? Acaba de ofender a mis hurones. Son mustélidos, no son ratas. Yo no sabía que ella tenía un problema con los ratones. Lo divertido es que con ella nos hemos metido en guerra espiritual, hemos entrado al infierno, hemos hecho liberación, nos hemos metido en situaciones bien complicadas, y es una mujer bien valiente. Predica frente a 4,000 personas sin ningún problema, pero le muestro mi hurón y salta como un resorte. Mire, qué divertido. Esa noche Ana Méndez le estaba ministrando. De verdad que Anita la ministró, porque eso no es normal. Te voy a decir algo. No es normal que le temas a nada. O sea, tú fuiste creado por Dios para no ser gobernado por tus temores. Diga conmigo, yo puedo ser libre de todos mis temores. Y vas a darte cuenta, una mujer de 75 kilos está aterrada sobre un banco porque acaba de ver a un animalito que pesa 40 gramos. A veces es una arañita. La araña, mire, saltó, la acaba de aplastar tres veces ya, y sigue saltando histérica. La pobre araña quedó como papel celofán, ¿entiende? Mariposas. O sea, ¿qué quiero decir? Tu alma no razona, ¿me entiendes? Las impresiones psiconeuronales no son lógicas. Puede que de niña te asustó un ratón, o viste una araña cuando estabas dormidita en ese paseo que hicieron con tu papá al campo, te despertaste y viste un bicho peludo por tu pared y hasta ahí llegaste, ¿me entiendes? Lo próximo que se escuchó fue un grito que trajo a los propios bomberos desde la plaza, ¿me entiendes? Y quedó grabado. Ahora tienes cuatro hijos, eres una mujer mayor, pero ves una araña y todavía reaccionas como niña. ¿Me estás siguiendo? El alma es compleja. Un ejemplo más. ¿Cuántos quisieran tener el corazón que David tenía? Es mi personaje favorito de la Biblia, David. ¿Cómo puede ser que en el David y en el corazón de un hombre tan santo, en una esquinita, en una apartada esquina de su corazón, haya estado escondido un homicida y un adúltero? ¿Cómo el dulce pastor de Israel un día se convierte en asesino y adúltero? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Qué le pasó a David ese día? Perdóneme, pero tú no te levantas un día y matas a alguien. Ahora, amados míos, nosotros somos personas que no le llegamos ni al taco de David. David era una persona extraordinariamente sensible a Dios. ¿Cómo pudo haber hecho eso? Y es más, David en ese momento ya no era un jovencito, tenía sus buenos años. Ya había acabado todas sus guerras. Estaba lo que diríamos casi en su jubilación. Tan sórdido es lo que él hace. Escuche lo que le voy a decir, que te puede salvar la vida mañana. Que Dios tiene que traer un profeta, el que le leía los pensamientos a Dios, aquel de quien Dios dice, David es conforme a mi corazón, no se dio cuenta que había pecado hasta que Natán se lo dice. Cuando Natán se acerca, le dice: Rey, hay un hombre en el reino que ha hecho esto. Teniendo 100 ovejas, fue y tomó la oveja única que tenía su vecino y la mató para comer. ¿Qué debemos hacer con él? Debe ser castigado. Tú eres ese. ¿No se dio cuenta? Por eso Pablo dice: el que esté firme, mire que no caiga. Tú no sabes de lo que serías capaz si se presenta la oportunidad. Tu lugar más seguro es en obediencia a Dios. Amén. ¿Dónde estaba el homicida de David? En su corazón. En alguna parte escondida. Fruto de eso es que David escribe el Salmo 51. ¿verdad? Ay de mí, porque fui concebido en pecado, límpiame. ¿Se acuerda ese salmo tan terrible? Es la expresión de dolor y arrepentimiento. Sabe que a David le pesó. Cuando él se da cuenta de lo que hizo, David cae delante de Dios, totalmente angustiado. Todo eso habita en el corazón que está en el alma. Mire cómo es nuestra alma. Ahora, me voy a tomar unos minutos en lo que sí me interesa que lo veamos. En la Biblia dice que el deseo de Dios es que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, sean totalmente santificados. Amén. El punto es este: la salvación que entró a tu vida debe llenar toda tu alma. Amén. Debe irradiarse a toda tu alma. Ese es un proceso que va a llevar su tiempo y te voy a enseñar cómo tú puedes acelerar ese proceso. Toda persona sabe lo siguiente: para que un niño crezca sano, ¿cómo debe ser su alimentación? Dígame. ¿O qué cosas debe hacer? Debe tener una alimentación sana. Esto significa que debe tener vitaminas, proteínas, carbohidratos. Tiene que tener una dieta adecuada. Debe comer fruta, debe comer legumbres, etcétera, etcétera. ¿Qué necesita también para crecer sano? Ejercicio, necesita hacer deporte, necesita respirar aire fresco. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué necesita tu alma para ser sana? Necesita sanidad interior. Necesita liberación. Necesita que tu iniquidad sea quebrada. Necesita que salgas de cautiverios espirituales donde tú has quedado. ¿Me estás siguiendo, verdad? ¿Y qué necesita tu espíritu? Necesita despertar a otras áreas. Entonces, ¿qué sucede? He empezado con un texto que si no entiendes esto que te estoy diciendo, no vas a poder entender el texto. Tú te vas a dar cuenta, habla con una persona, dile al predicador, explíqueme Juan 4 o Apocalipsis 4, 1 y 2, ¿qué le pasó a Juan? ¿Cómo puede ser que estando ya en medio de una visión, el Señor te diga ahora, y estaba yo en el Espíritu? ¿Me está siguiendo? Le doy la explicación. En este momento, yo estoy percibiendo con mis ojos a todos ustedes. Los veo igual que ustedes se ven a sí mismos y me ven. Tu alma puede que esté pensando en otra cosa. Por ejemplo, ¿qué habrá cocinado mi mamá para esta noche? ¿Cuánto faltará? Ya me he cansado. Tengo hambre. Nuestra alma todo el tiempo está pensando algo. ¿Qué está pasando con tu espíritu? Hago paréntesis. En cierto momento en la alabanza, se pudo ver que había una gran multitud de ángeles encima. Miraban. Y miraban algo. Se podía ver el espíritu de ustedes como queriendo despertar, como aquel que está remoloneando en su cama, ¿verdad? Ya sonó el despertador y está. Ahí viene tu mamá, ya levántate. Sí, un ratito, ¿verdad? Está ahí. Entre que sabe qué horas, ves el reloj, ¿verdad? Medio que dos relojes, ¿ves ahí? ¿No? Ahí estamos. No, una parte está despierta, sabes que estás atrasado ya, pero tu cuerpo como que no tiene voluntad para sacar un pie de la cama. Entonces sonó el shofar. El shofar es un instrumento muy interesante. ¿Por qué? Porque los instrumentos de viento son tocados, ejecutados con el viento que el hombre produce. Ahora, la palabra espíritu en hebreo es nefesh. La palabra espíritu en griego es neuma. ¿Sabes qué significa nefesh y neuma? Aire. O sea, cuando uno toca un instrumento de viento, toca con su propio espíritu. De todos los instrumentos que existen, los de viento son los más elevados en su autoridad espiritual. ¿Me está siguiendo? Jesús los mira a sus discípulos y les dice: recibid el Espíritu. Y dice que sopló sobre ellos. ¿Recuerda? ¿Cómo les hizo recibir el Espíritu? Soplando. ¿Cómo Adán recibe el Espíritu de Dios? Dios le sopla la nariz. Está conmigo. Lean Apocalipsis. Dice: y entonces escuchó una trompeta. Van a ver que a cada sonido de trompeta un juicio cae a la tierra. A cada sonido un juicio. Los instrumentos de viento son muy poderosos. El shofar es un instrumento muy especial cuando está en manos de un profeta. Sonó el shofar y fue bien bonito ver el espíritu de ustedes. Sus espíritus se levantaron como resortes. ¿Por qué? Porque sus espíritus están diseñados por Dios para responder a ciertas cosas. En el momento que el shofar tocó, los ángeles descendieron. El shofar une el mundo natural con el mundo espiritual de una forma muy especial. Sabe que es muy especial lo que pasa. Yo no puedo explicarlo, hay que verlo. Pero los ángeles descendieron como lluvia y empezaron a ayudarles a sus espíritus a pararse. Tan tremendo es esto que el regreso de Jesús en el rapto es antecedido por una trompeta. Cuando se escuche la final trompeta, Jesús, antes de descender, está esperando que la trompeta sea tocada. ¿Y por qué va a tocarse la trompeta? Porque esa trompeta va a hacer que tu espíritu levante las manos y diga: estoy listo. ¿Me entiendes? Le suena la trompeta y los que son de él, ya estamos. Y él vendrá. En cambio, para los que tienen sus espíritus dormidos, la trompeta. ¿Me está siguiendo, verdad? Por ejemplo, eso pasó esta tarde en un momento determinado. Ahora, después de que eso pasó, los ángeles empezaron a danzar con ustedes. Es bien interesante. Realmente los ángeles tienen que tener una capacidad de amor al Señor muy especial, porque ustedes no siempre son unos buenos compañeros de baile, ¿ok? Algunas personas quizás en este lugar se dieron cuenta de que había actividad angelical. Yo no sé cuántos percibieron, pero si tú empiezas a ser sensible, vas a poder percibir hasta el roce de sus vestidos cuando ellos dan vuelta. Son bien especiales. No alas, las alas las tienen los arcángeles, los ángeles no las tienen. Pero ellos daban unos giros y es divertido porque tú ves hasta tu cabello, es que no te das cuenta, se levanta. Es una muy, muy interesante expresión. Por eso nos gusta filmar esto, porque luego uno dice: mira, ahí está, mira, mira, ahí está. ¿Verdad? Pero empezaron a moverse y a danzar entre ustedes. Algunas personas sí dieron algunos pasos, pero muchos querían danzar y no se animaban. Estaban ahí como que Un pie estaba clavado y el otro estaba suelto. Tú no sabes la barra que te hacían los ángeles. Ya, vamos, ya, ¿verdad? Mira lo que dice Pablo. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Tú no sabes cuántos te hacen barra cada día. Te puedo decir algo, nunca estás solo. Para bien o para mal, siempre eres observado. Dile al que está a tu lado, ten cuidado con lo que haces a solas.